Nosotros preparamos alguna cosa como para que usted vea dónde estamos trabajando, qué estamos trabajando. Pero por el tono un poco que vos me planteás, estaría bueno que yo escuche un poco cuáles son las cuestiones que más le interesa y yo por ahí tratar de acercar la posición que nosotros tenemos del gobierno y ver si coincidimos o no en las distintas cuestiones, ¿no? Con el trigo particularmente, nosotros tenemos hay una cuestión que es de mercado y una cuestión que es productiva. Nosotros este año estamos estimando que llegamos a 14 millones de toneladas de producción. Corregime vos, digo que soy dueño de las estimaciones, 13,9. Y estimamos que un consumo de 6 millones, ahí sí lo podés poner acá si querés en el coso del balance de trigo que estamos haciendo. Y nosotros con un stock final de 2 millones de carry over, que es lo que pasa de una campaña a la otra, que es lo que habitualmente se mantiene para, está en pantalla, ¿sí?, para tener el mercado a tono, tenemos un saldo potencialmente exportable de 7,2 millones de toneladas. Hasta el 27 de mayo, la exportación ha comprado 6 millones de toneladas, pidieron ROE por 3,13 millones de toneladas, con un saldo exportable abierto de 3,5. ¿Cuál es la cuestión? La tónica que tomó el gobierno es, a medida que el saldo exportable se va agotando, por los ROE que se pide, se abre más. La jugada que nos están haciendo los exportadores es que se quedan sin pedir ROE, sin llegar a terminar lo que nosotros abrimos, y salen a comprar a un precio más bajo de lo que debería estar en el mercado. Esa es la jugada que nos están haciendo y nosotros no estamos pudiendo parar del todo, digamos. ¿Qué es lo que la medida que tomó el gobierno? Es que a partir de las 9, del último saldo exportable que se abrió, para poder solicitar los ROE tienen que mostrar que están pagando el precio, el FAS teórico, que es el valor de mercado que publica el Ministerio de Agricultura todos los días. Y para ajustar mejor, nosotros abrimos el FAS teórico en dos. Uno que es el de el trigo condición cámara y el de baja proteína. O sea, un trigo que está por arriba de 10,5 de proteína o 10, y uno que está de 10 para abajo, digamos. Y entonces tenemos, si ustedes van a la página del Ministerio, tenemos dos FAS teóricos, uno un poco más alto, uno un poco más bajo, porque también la excusa era que había mucho trigo de baja calidad, eso lo estamos viendo. Entonces, la palabra del gobierno es que se va a exportar hasta el último grano de trigo que no se usa en la Argentina. La idea es ir abriendo en la medida que se van agotando los saldos. En tanto y en cuanto no nos completan lo que nosotros abrimos, el Ministerio de Economía, que es el que está manejando la apertura de los ROE, no nos abre y los exportadores nos juegan en el mercado comprando el precio más bajo. Eso es lo que nos está pasando. A partir del anuncio de que no se abría con, si no había, no se había pagado el FAS teórico, se empezó a mejorar un poco la cuestión, pero no llegó a tener el impacto que nosotros pensamos que iba a tener. Esa es la situación que estamos viviendo. Paralelamente nosotros abrimos este nuevo sistema que es el CIO Granos, que es un sistema informático donde se ven en línea las operaciones que se van registrando de compra-venta. Son los compradores de grano los que tienen que registrar la operación de compra-venta, diciendo de dónde es el grano, a cuál es el destino, cuánto es el volumen que se compra, el precio, las condiciones de pago y las condiciones de entrega. Y ahí es donde estamos viendo que se está transparentando el precio del trigo, donde aparecen operaciones desde los 890 pesos hasta 1800, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre lo que es el trigo de alta calidad con lo que es el trigo de baja calidad. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando con el trigo. Es un poco Yo me puse a contestar cosas que no me preguntaron, pero que más o menos se plantearon que planteaste vos de entrada, ¿no? Digamos, pero en este tono, ahí está, dale. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Digamos, la política de los últimos años ha transferido las divisas de los productores a la molinería y a los exportadores. ¿Por qué piensan que va a cambiar ahora? Digamos, si sigue más o menos la misma política. Es que no es que hubo una transferencia de... Hay alguna... algún desarreglo del mercado, sí, pero... El juego que recién planteabas lo vienen haciendo los exportadores hace años. Digamos, compran, le abren la exportación y ahí venden, ¿está? Pero ellos compran con mercado cerrado y venden con mercado abierto. Digamos, sí, pero el mercado no está cerrado, el mercado está abierto... administrado, y esa es la mentira, esa es la trampa que hace convenciendo al productor que el mercado está cerrado. El mercado está abierto, digamos, es una transferencia de divisas claro. hacia el exportador. Claro, pero el mercado, si vos volvés a la anterior, el mercado está abierto y todavía quedan exportar de lo que está abierto 400.000 toneladas. Los años anteriores la molinería ha estado muy tranquila comprando 600.000 6 millones de toneladas sí. al año. Sí. En cuenta gota, porque no tenían que adelantar plata, porque no necesitaban. Digamos, si tenían el mercado cerrado. ¿Por qué ahora va a cambiar? Pero no tenían el mercado cerrado. Está administrado. En la práctica, para el productor, el mercado de exportación está cerrado. Pero eso es lo que convence a los exportadores, el productor, que el mercado está cerrado. Los productores y los exportadores sacaron todo el trigo que quisieron. Entonces, no quedó acá el trigo. Está perfecto. Y el 2013 llegó a valer 4.000 mangos la tonelada en noviembre. Sí, pero la molinería siguió hasta enero. ¿Cómo? No hay competencia porque sabe que lo tiene asegurado adentro. Entonces no compite con ese trigo porque sabe que está asegurado. La molinería, eso es lo que me dice. Sí. Y la molinería, cuando llegó a pagar 4.000 mangos la tonelada de trigo, siguió cobrando hasta casi febrero 4.000 mangos. La tonelada, como si estuviera comprando el trigo 4.000 mangos la tonelada de harina. Eso habría que revisarlo. Me parece que no está así, pero es verdad que no bajaron los precios. Es cierto que los precios, una vez que subieron. Ahí la molinería, una fortuna infernal. Digamos, desde el consumidor de pan y desde el productor de trigo. Sí, por ahí donde nosotros, al productor de trigo. Se buscó compensarlo haciendo la devolución de los derechos de exportación. Ustedes saben que por los derechos de exportación de trigo ya hace rato que el gobierno no recauda nada, pues todo lo que se recauda vuelve a los productores. Algunos productores van a decir que no lo cobraron, pero estaba el sistema para que los productores vuelvan a cobrar eso. Y en esta instancia se extendió un sistema de devolución de derechos, porque va directamente del Tesoro Nacional, que son 2.500 millones de pesos, que se pagan a productores de soja, de trigo, de maíz. Eso es ahora. Esa es la nueva. ¿Y la anterior cuánto fue? La anterior fue el se paga. El certificado. ¿Qué año fue? Fue 2013-2014. Sobre la campaña 2013-2014. Seguramente expresando lo que todos los que tenemos trigo pensamos, ¿no? Así. Sí. Qué bueno que sea cero lo que cobra el gobierno, casi hasta podría sacarla. Porque si la saca no la tiene que devolver. Pero... Claro, ¿cuál es el hecho de cobrarla si la devuelve? Pero sería bueno escuchar ahora también su programa, porque un poco lo que yo he dicho hasta que usted venía, que era cuando hemos llamado por teléfono a los productores, porque nos hemos llamado para comprometerlo a venir, es que esto que nos ha ocasionado un perjuicio, hay una herramienta que queremos aprovechar a escucharla de ustedes, que es para compensar a los pequeños productores. También dijimos, y alguien dijo por acá, vos, con muy buen criterio, en realidad no tendría que perder nadie produciendo trigo. Hoy nos ocupa a los pequeños productores porque la cooperativa tiene pequeños productores. Yo también tengo que decir, nosotros somos el Ministerio de Agricultura. Si ustedes traen acá a algún subsecretario de Salud, lo que va a decir es que hay que poner más plata para los nosocomios, para la sala de primer auxilio, que estamos gastando mucha plata en rutas. Si ustedes me preguntan, yo tengo mi corazoncito. Yo estoy acá defendiendo una política del Gobierno Nacional que está en manos de la Secretaría de Comercio. Ustedes saben, antiguamente era el Secretario de Comercio era Guillermo Moreno, ahora es Augusto Costa, yo formo parte de ese proyecto, lo apoyo y además, además que lo apoyo, lo voy a votar nuevamente y estoy dando la cara tratando de responder de la mejor manera posible todo lo que usted me cuestione. Si usted me pregunta, como funcionario de agricultura, yo tengo una posición dentro del gobierno mismo. Nosotros no somos todos iguales, cada uno tiene su posición y cada uno tiene su conocimiento. Entonces, en parte yo podría adherir a muchas de las cosas que ustedes me dicen en una mesa de café, posiblemente. Yo, desde acá, con toda mi alma, yo adhiero al proyecto que vengo a defender y que yo represento, con algunas diferencias dentro. Si yo pudiera tomar alguna medida, lo hubiera tomado de manera distinta. Lo que no estoy cuestionando al gobierno en términos generales, lo que buscamos nosotros, porque también hay que ver las cuestiones en cada una en su medida, y es que es muy difícil verla cuando uno es el perjudicado, ¿no? Pero el gobierno sufrió a lo largo de las distintas etapas muchos embates, muchos de ellos fueron por el lado de los precios. Se buscaba muchos piensan desde la oposición que la suba desmesurada de precios en algunas cuestiones fueron debido a desmanejo de la economía, que eso, la inflación, que eso, cuando uno va al librito clásico de los economistas clásicos, dice la inflación porque le dan mucho a la maquinita, porque hay mucho gasto público. Eso no es cierto y nunca lo fue, desde mi punto de vista, y siempre está detrás de eso una puja distributiva que busca dar cada aumento de salario que se da, carcomerlo con los aumentos de precios y generar un sistema inflacionario que permite disminuir los salarios y disminuir los gastos de los empresarios. Entonces, uno de los embates que tuvimos nosotros, en algunos puntos, en algunos momentos de la historia de nuestro gobierno, fueron más notorios, fueron picos inflacionarios con los cuales nos pegaron. Entonces, la lucha contra la inflación para nosotros fue bastante importante. A pesar de que no había condiciones para que hubiera una inflación desmadrada. Sí, nosotros mantenemos un gobierno con precios administrados que se mantiene con determinada nivel inflacionario, que permite que los salarios se mantengan más o menos con cierto poder adquisitivo y que el tipo de cambio vaya flotando en un punto que nosotros salimos de hace un pocos años a 6 pesos, estamos a 9, un 50% en no sé cuánto. Pero lo que yo quiero con eso es ejemplificar que en algún momento nosotros tenemos que ir contra el aumento de precios, en algún punto nosotros pensamos que favorecer a la molinería era mantener uno de los alimentos de la canasta básica bastante representativo para nuestra cultura, que era el pan y los panificados. Yo me encuentro acá con mis 100 kilos y pico que además tengo panificado adelante. Que tenían que estar a raya con los precios. Si me preguntan a mí, había otros caminos. Este es el camino que usaron quienes tenían la herramienta económica, que tuvieron muchas medidas acertadas, y esta creo que acertada también, pero podría haber sido diferente. Eso seguro. Pero el hecho es que, si ustedes miran, el ministro de Economía asume su función en 2013 cuando el trigo estaba por las nubes, ¿no? Entonces no hay forma de convencerlo de que el camino puede ser otro. Si no lo aseguras, sí, sí. Pero el precio del trigo se acomodó y el precio del pan siguió. Se quedó. Digamos, una vez que subió, sí. No bajó más. El precio del trigo de 4.000 pasó a 1.000. Sí, 4.000 era un golazo y lo de ahora también era un golazo. Pero el trigo a 20 mangos no representaba los 4.000 pesos, de todas maneras. El pan a 20 mangos no representaba los 4.000 pesos del trigo. Y bajó a 18, digamos, el precio cuidado y se quedó en 20, 25, 28. Encontrar cualquier panadero te convence de pagar 30 más un kilo de pan. Eso es así, pero. Pero bueno, y encima el mercado internacional no ayudó para ninguna recuperación de los precios. Eso también. Fuera el tema de que las commodities se quedaron, eso ayudó a que la cosa, bueno, si se quedaron, ¿qué vamos a hacer? Pero yo creo que es la atención. Por un lado está diciendo que en la economía administrada no nos importaría, entre comillas, el precio afuera, y cuando como excusa ponemos que el precio afuera se cae. Yo creo que, ¿con qué precio vamos a cosechar el trigo este año? ¿O con qué precio vamos a sembrar el trigo este año? O sea, te digo, la ecuación económica es negativa. No podemos seguir partiendo de... Y con los precios futuros negativos. Y no nos ayudan los precios, no nos ayuda ningún margen. ¿Y qué hacemos? ¿Usted qué diría que tenemos que hacer? Quiero agregarle a eso. Está sobre eso el personal de campo, el muchacho que está arriba de la máquina, el muchacho que está, la familia, entonces tenemos que pensar también la parte social. Y entonces busquemos la forma de encontrarlo. Porque tenés una parte social que no la estamos mirando. Es desde el chico que carga la bolsa, el tractor. Nos encantaría ser como el petróleo. No. Petróleo baja a la mitad y acá sube combustible. Lo que pasa es que antes que usted venga, estuvimos viendo algunos números hechos acá por la gerencia de la cooperativa en casi todos los cultivos. Pero hablemos del trigo, ya que estamos en el trigo. La verdad que yo soy contador, productor de peores. La verdad que los números manejan el mundo y los números del trigo son irrefutables en pérdida. ¿Sí? Entonces, vamos a bajar del país a la provincia, a la barría, cooperativa, el señor de Superman en la gerencia. Cuando viene un productor, se me está terminando la criptomoneda. Y le dice, ¿qué hago, Tito? ¿Siembro trigo? Cuando viene al estudio mío, me dice, tengo que sembrar 500 hectáreas de trigo. Andá al bingo y gastate la plata toda la noche al bingo. Le digo, la verdad que me parece que vas a tener más suerte que sabiendo que si yo quería que te diga cuánto vas a perder este año el trigo, ya te saco la cuenta, la sacan tardo 10 segundos en atrás, ¿no? Por 500 hectáreas. ¿Cómo hacemos? Una pregunta. ¿Qué políticas planean previendo un precio futuro internacional a futuro más bajo? ¿Qué políticas nos gustaría implementar? Y que no sabemos si vamos a implementar. La idea que nosotros teníamos era tratar de buscar algún crédito a tasa blanda para capital de trabajo para fomentar la producción de trigo de alta calidad y obligar a los... pero eso es una política nuestra del Ministerio de Agricultura que lidia dentro de lo que es el Gobierno Nacional. Nosotros queríamos obligar a los molinos a comprometerse a pagar precios altos por trigo de alta calidad. Entonces, buscar financiar a tasa baja la aplicación de nitrógeno, los gastos que se vea el productor, pues, buscando de que el productor esté orientado a producir no cualquier trigo, no un trigo de alta productividad, sino un trigo de alta calidad, y que ese sea pagado por la minería en las mismas condiciones que está siendo pagado ahora, que no hay. O sea, ahora hay un montón de trigo, pero trigo de alta calidad no hay. Entonces, digamos, busquemos que la mayor cantidad de productores haga, aunque sea un poco de trigo de alta calidad, y que ese tenga precio. Entonces, que ahí, con ese trigo, hay rentabilidad. Con trigo vale 1.800 más, sí hay rentabilidad. ¿Usted tomaría un crédito para sembrar trigo, sabiendo que por los números que estuvimos mirando ahí, con 3.700 kilos, un precio de 1.500 pesos, perdíamos 1.200 pesos por hectárea? La media de la zona, y Tito que corregirá, creo que no llega a 3.000 kilos de rinde, repartido la barriga. Podrá haber de 6.000, pero hay de 2.000. Entonces, ¿usted tomaría un crédito blando para poner nitrógeno, urea, sabiendo que va a perder más de 1.200, porque le pusimos un rinde de 3.700, cuando creo que en la zona no llega a 2.800? O sea, va a tomar un crédito y va a perder 2.000 pesos por hectárea. ¿Usted lo tomaría? Si yo sé que voy a perder 2.000 pesos por hectárea, no, no lo tomaría. El tema es, yo personalmente siembro 50, 60 hectáreas de trigo. Lo dejé de sembrar hace 5 años. Y me imagino que como yo, debe haber un montón. Y eso llevó a que con la política esta, un kilo de pan hoy valga 20 pesos. Y el molinero se llevó plata. No es, verdaderamente no es tan así. No es tan así, el molino no está lleno de plata, el molino sí, podía... Sí, compró el trigo al precio que quiso, porque no tiene competencia. Pero tampoco lo vendió la harina al precio que quiso, realmente no estamos monitoreando eso, no es tan tan excesivo el precio que vende la harina con respecto a lo que el productor pequeño no tiene la espalda para aguantar 6 meses de ese trigo. Me paro así, lo veo. Yo coseché hoy y mañana, yo coseché el 15 de enero acá, y si el Banco Provincia me dio un crédito para sembrar el trigo, el 30 se lo tengo que estar pagando. Entonces, si en ese momento el molino me dice, eso es un, que el molino me dice, te pago 600 pesos, yo lo tengo que vender, porque el 30 tengo que pagar, cancelar el crédito del trigo. Pero hay un dato que por ahí también es la exportación, tienen que comprar 6 millones en esta semana, ya lleva como 6 millones 600, ¿sí? Y la molinería tenía comprado 2 millones y pico, digamos, ¿no? A un promedio de 450 mil por mes y no mucho más que eso, digo. La especulación que tiene la exportación es mucho mayor que la de la molinería, así que si se castiga tanto la molinería, yo me puse a hablar así de la exportación. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a eso, porque... Para que termine. Digo, nosotros estamos trabajando sobre un FAS teórico de 1390, más o menos, y la exportación, cuando en noviembre, diciembre, empezó a comprar... compró a 900, 950, 1000, 1100. Teniendo la liquidez de los dólares, digamos, se hace un festín en el mercado. Eso es lo que vos estás planteando. Lo que digo es, no es que el mercado, o sea, no es que se supone que no va a abrirse, pues, sino porque compran 6.600.000. Saben que se va a abrir. Se va a abrir a medida que se vaya generando, digamos, la distribución de esos roles. Hay empresas ya que están planteando... han hecho pedidos, nosotros hemos tenido recepciones de pedidos de que están dispuestos a pagar entre el 80 y el 90 del FAS y piden roes al respecto, ¿no? Piden roes de esa guita para y están dispuestos a pagar. Digo, el cooperativismo, las cooperativas nacionales, digamos, tienen también esa posibilidad de hacerlo. Y lo que sí es cierto, y comparto lo que vos planteás, es que vos no tenés el cuero, no tenés espalda para esperar. Porque digo, ese tema de la falta de competencia, que si uno los dejara competir en el mercado, quiero que me lo expliquen cuándo ocurrió eso. Porque yo la verdad es que no lo he podido verificar. Esto de que dejo que compitan francamente la molinería y la exportación y mejoran mis precios. Yo no lo he visto tan así. Entonces, digo, en realidad, esa exportación. La junta no ha vuelto a ocurrir eso. Entonces, digo, porque vos tenías una agencia que compraba, que quizás también es una herramienta que se podría estar pensando, que comprar y te garantizara la minería, que te garantizara el trigo también adentro y que se pudiera vender. Bueno, hay un montón de herramientas dando vuelta. Se presentaron en el Congreso. Hemos tenido 5 años sin diálogo con uno de los sectores más importantes. Hoy estamos en un diálogo mucho más franco. Esto que ustedes plantean, nosotros lo escuchamos cotidianamente, o sea, nos vamos, nos sentamos en reuniones de AFA, de CREA, de Federación Agraria, de Sociedad Rural, y también están planteando cuestiones que hacen a las herramientas que tenemos a mano, porque lo que plantea el subsecretario es que nosotros tenemos la herramienta de... Esta herramienta que hemos puesto en marcha ahora tiene que ver con un sistema de información. En ese sistema de información, transparentar el mercado, que es una herramienta que también podemos trabajar, la ponemos arriba de la mesa y cuando uno empieza a mirar cómo se mueve el FAS teórico, cómo se mueve la compra, cómo se mueven las bolsas, bueno, yo creo que hay transparencia para discutir hacia adentro del propio sector qué precios están moviéndose, o sea, la pizarra de la bolsa versus el promedio ponderado que está dando el sistema este, Bueno, hay un montón de cosas para discutir y ahí es 30 pesos, 40 pesos por tonelada por día. Digo, hay otras herramientas. No todo se termina con que se, el ROE y las retenciones, me parece, en el tema de trigo. La situación de calidad del trigo no es una responsabilidad del productor solamente, digamos, porque decidió más kilos porque también la rentabilidad le mejoraba de esa forma. La molinería no estaba dispuesta a pagar la calidad, entonces también ahora no encuentra calidad. Entonces también es responsable la molinería de eso. Digo, nosotros, para cuando hacemos un diagnóstico de todo el tema y de toda la cadena, la verdad es que la semillería prefiere la baguette y no estamos trabajando sobre el trigo de alta calidad. Y también entiendo al productor que dice, no me voy a jugar a alta calidad si después no me la paga. Entonces, buscar agricultura por contrato donde el tipo se comprometa a pagarla. Digo, hay muchas cosas para hacer y no todo es ROE y no todo es retenciones, porque si no, vamos a creer que esas son las únicas cosas a discutir. Y en tal caso no somos los interlocutores apropiados, porque somos de agricultura y no estamos en la Secretaría de Comercio. Ahora, en la Secretaría de Comercio también discutimos estos temas. Porque un gobierno para esto discute muy fuertemente. No es que esto... Y sí es cierto que nosotros estamos buscando asociar las ventas de los granos a un análisis de calidad y que el productor sepa con un análisis independiente o por lo menos controlado por un laboratorio independiente, que el productor sepa siempre qué calidad está vendiendo, sea el grano que sea, y que después él analice si le están pagando o no esa calidad que le está produciendo. En esta pantalla, lo que nosotros buscamos, quiero aclarar, acotarlo, un poquito antes que ustedes vinieran, yo estaba comentando que esta cooperativa... No, lo dejaste así al mansito. Esta cooperativa hace 4 o 5 años, cuando surgió el cierre, porque primero fue un cierre de exportación, porque nosotros tuvimos que alquilar una planta en Chillán en La Prida, porque la no exportación de trigo en el momento del peor momento del conflicto nos llenó de trigo de una campaña, de dos campañas, tres campañas. Entonces teníamos alquilado una planta en La Prida y una en Chillán para poder tener, para no tener dinero. En ese momento yo le propuse al consejo, y el consejo lo aprobó, descartar los bagués. Es más, si alguna discusión tuve con algún socio es porque no quiero recibir bagués, porque no damos semillas bagués. Porque precisamente lamento el esfuerzo que ha hecho la gente en Hidera, como bien dijo Luis en aquel momento, que apostó un trigo para volumen de exportación, no era para molinería. Lamento la plata que invirtieron en investigación, pero bueno, yo como usuario, si no puedo vender baguette, voy a sembrar lo que puedo vender. Y nos orientamos a 3 o 4 trigos, de los cuales estamos entre 4 y 6.500 kilos según el ambiente, con calidad, entre 24 y 28 glúteos. Entonces digo, nosotros hemos hecho un esfuerzo hacia eso y estamos tratando de explicar a los socios por qué vamos a esta variedad y no a otra, porque hoy un trigo de 26 de gluten puede valer 1.400 y uno de 28 vale entre 1.600 y 1.800 según el molino, la distancia. Si el molino aquel no te gusta porque no paga, entonces las 1.800 son ilusorios, pero entre 1.600, 1.800, 1.500, hoy vendemos un trigo cuando la exportación lo vende, lo paga 980 en Valladolid. Digo, esos 500 pesos es la rentabilidad de la calidad. No obstante, estos 1.500 pesos no nos alcanzan. Ahora, también le quiero aclarar, porque habló de la... Tienes que darle más de comer a ese trigo y... Bueno, ahí está el reconocimiento de la situación general de precios muy baja, donde viene el tema de las compensaciones, que busca compensar al productor de menor escala, porque estamos en una coyuntura durísima, digamos, de precios generales. Eso es un poco... Cuando usted mencionó que hace 3 años el trigo valía 4.000 pesos, que eran $800, que yo lo había mencionado un rato antes, nunca soñamos. Yo me voy a jubilar y voy a contar a mi nieto que no vende trigo a $800, y voy a decirte, viejo, está gaga, porque no va a poder creer. Y ahora estamos a 130, que es el trigo que nos mata. En ese momento, tuvimos una reunión del Consejo de Administración de esta cooperativa y aprobamos que el canje de la semilla se iba a seguir dando al canje histórico que nosotros damos desde hace años en trigo. 2 por 1. Curado, fiscalizado y con un seguro contra granizo por el valor de la semilla por si se pierde el valor. Si nosotros sacáramos los costos correctamente en base a un trigo que estaba ahí adentro, que valía 4.000, el canje era 4 a 1, 5 a 1. Porque encima cuando lo cobramos, el trigo valía 1.200. Digo, desde el sector cooperativo, desde el sector privado, alguna copia también lo habrá hecho, hicimos un esfuerzo para sostener la siembra de trigo, apostando que iba a cambiar. Bueno, gracias a Dios, ese año entre trigo y algo de cebada tuvimos muy buen acopio fino y eso nos salvó porque la gruesa vino mal. Ahora, estamos en las puertas de aprobar el mismo canje, pero creo que si se la regalamos tampoco lo siembran. Este es un gran problema, porque en el margen bruto que nos da negativo, no hay costo financiero. O sea que, si usted me da un costo a tasa cero, igual pierdo 1.200 pesos. Este es el problema del trigo. Ahora, tengo la expectativa de ver la explicación de ustedes para la compensación, porque nos puede servir para arrancar de vuelta a algunos. A otros no le va a alcanzar porque no le da el volumen. Es injusto, pero bueno, digo, vamos por lo que hay. Por eso la convocatoria, además de ser, creo que ha sido y está siendo una hermosa catarsis de nosotros con alguien, porque bueno, nos juntamos y ustedes y la verdad, les agradezco que ustedes lo dicen con mucho respeto. Me siento muy respetado en el trato y que lamentablemente tuvimos tal vez 5 años o más de falta de diálogo y que eso nos hizo mal a tanto al gobierno como al sector, digamos, ¿no? Le hizo mucho mal a algunas entidades del sector, peor todavía, yo creo. No. Personalizando, por ahí si se quiere, nosotros ahora hemos recuperado el diálogo con la Federación Agraria y vemos el fracaso electoral que tuvo su ex jefe, ¿no? en su pago chico, digamos, pero sin personalizar, yo creo que la falta de diálogo nos llevó a no entender algunas cosas que nosotros estamos haciendo y posiblemente a no tomar medidas correctivas que hubiéramos tomado, si hubiéramos tenido un diálogo más franco y más respetuoso, qué sé yo, que por ahí de ambas partes, ¿no? Y por ahí ahora están dando las condiciones, nosotros estamos terminando lamentablemente el gobierno, pero por ahí están dando las condiciones para que el próximo gobierno que venga, que yo aspiro que sea del mismo color que el que estamos transitando ahora, tome las medidas correctivas necesarias. Eso, perdón, ¿sí? Pero me parece que un sistema productivo de un país no tiene un color político. No, seguro, pero usted sabe porque que hubo un conflicto muy importante. Son las políticas. Y yo creo que esto se conversó, y yo recién lo había dicho, y creo que hubo un diálogo en algún momento, y hubo conversaciones. Me parece que hubo una mirada sesgada de lo que era el sector, y se hizo lo que fue afín a lo que usted dice, un gobierno y un proyecto de gobierno. Y se dejó de lado a los pequeños productores, que era de cajón, eran 2 más 2 que iban a sucumbir. Esto también se hizo cuando se subsidiaba al engorde corral y se dejó morir al criador. Y creo que ha venido siempre, pero con todo respeto, porque yo soy del mismo pueblo que usted, pero creo que el sector ha sufrido un poco, con todo respeto, una miopía del ejecutivo de no ver las cosas, porque si las ven en un ámbito, podrían haberlas visto en el otro. Yo coincido con el tema de los productores de pequeña escala, productores más chicos. No, pero son los que más sufren, por eso. Porque son los que más sufren. Sí. Imagínense. Estamos hablando de productores que siembran 60 hectáreas de trigo, que siembran 100, 200. Esa gente vive de eso. La verdad, lo vivo todos los días. Y la heredó del viejo que en el 95 lo regalaba, el tambo se tiraba por la cabeza del que viniera y nos convencimos de que no, que se lo quede, porque él había sido campeón toda la vida. Y la verdad, de lo que yo vivo personalmente, no como funcionario, en el caso particular del tambo, que está pasando un mal momento también, y quizás tan dramático como los trigueros, por ahí no tan continuo, digamos, pero con menos alternativas, porque el tambero está estambero y no se va, ni siquiera. Sí, pero no en esta época, desaparecieron en las épocas anteriores, ¿sí? en esta época empezamos a recuperar tambo y en algunas zonas del país donde no había tambo capitalizado se empezaron a capitalizar. Pero, y además nosotros rescatamos algún tipo de productor que estaba invisibilizado y que está incorporado al sistema productivo de una manera más sustentable, digamos, que es lo que nosotros llamamos agricultores familiares, que antes directamente se los quería barrer del mapa.